El barrio Retuel, déjame que te aclare algunas cosas, tiene ciertas características. Es un barrio que, primero, que hace 40 años que no se le hace ninguna obra de saneamiento. Estaba realmente muy deteriorado, colapsaron las cloacas a 2 meses, y allí, bueno, la municipalidad hizo una intervención tuvimos que hacer el bypaseo, se bypasearon todas las cloacas por fuera, y con un acuerdo lo llamé el señor gobernador, y el señor gobernador enseguida nos ayudó para poder iniciar la obra y resolver el problema de fondo, hacer las cloacas. Pero ahí la complejidad es que el barrio tiene un consorcio y el que debió haber, es privado, digamos, y con lo cual el que debió haber hecho las cloacas durante el mantenimiento y la obra de cloacas es el consorcio, justamente. Como eso no ocurrió y el Estado tenía que intervenir sobre un espacio privado, lo que hicimos fue mandar un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para que el Consejo Deliberante lo declarara de utilidad pública y así podamos intervenir en una obra pública, en un espacio que es común a los vecinos, que no tiene las características de cualquier edificio, pero que no podíamos hacerlo legalmente. Con lo cual, una vez que pasamos el proceso en el Consejo Deliberante, que el gobernador nos autorizó a la firma del convenio con el APA, eso se hizo a través del APA, el ingeniero González, firmamos en el día de ayer un convenio de cerca de 7 millones de pesos para poder hacer la obra de cloaca. Nosotros tenemos, como tenemos declarada la emergencia sanitaria, estamos ya contratando una empresa tercera, no lo vamos a hacer por la administración, para que pueda empezar de manera inmediata la obra. Estamos hablando que si todo va bien en estos días, yo creo que lunes o martes de la semana que viene estarían comenzando las obras en el barrio, que consisten en la refacción y el recambio de las cañerías cloacales de todo el sistema, de toda esa zona. Algunas van por la calle y otras van internas dentro del barrio. De lo que está en nada se salva, todo se hace nuevo. Bueno, el detalle exacto no te lo tendrías que hablarlo con Guillermo Borgonzi, pero sí, la enorme mayoría de lo que es cloaca, se hace el recambio de cañería. Bien, ¿cómo va a ser la municipalidad con el control de esa obra? Digo porque está muy presente lo que pasó en el barrio Butaló y todos los problemas que llevó hasta que la justicia tuvo que No, nosotros, bueno, intervenir. obviamente vamos a tener el inspector de obra, va a haber una persona de inspección de obra, pero no obstante ello están todos los funcionarios del área de obras públicas, desde Guillermo Borgonzi y Walter Bonet, los ingenieros, está Gabriel Sarricohuet, que es el encargado de DAXA, están todos abocados al control también de ese expediente. La obra del Butaló es una obra que nosotros no controlamos ni participamos en absolutamente nada, de hecho viene de mucho antes, dos gestiones para atrás, digamos. Bien, no, te pregunto porque más allá de que ustedes no estuvieron, sí es el Estado el que debería controlar, por eso Sí, consultaba. de todos modos ahí, bueno, hay una causa judicial que está en investigación, que todavía no tiene la resolución final. El juez ha dictado una falta de mérito que no implica todavía ninguna desvinculación. Se sigue investigando. No obstante ello, lo que te puedo decir es que el municipio, que en su momento, en la gestión anterior, se constituyó como querellante, no aportó ninguna prueba como para que la resolución sea otra. La parte de asuntos jurídicos nuestros estuvo viendo a ver si había alguna posibilidad de hacer algún aporte extra, y la verdad que todo lo que había en el municipio de documentación se aportó a la causa, digamos, con lo cual está en manos de la justicia. Tema asfalto de la ciudad. Ya el gobierno provincial anunció que está terminando estas 165 cuadras, pero desde la municipalidad, ¿hay alguna idea de continuar algunas cuadras de la ciudad de Santa Rosa que No, quedan sin pavimentar? tenemos, sí, a ver. Ese es un contrato que viene de la gestión de Carlos Berna en la provincia, de la 165, que se hicieron en varios barrios de nuestra ciudad. Te puedo nombrar toda la zona de los barrios nuevos, en el este de la ciudad, en la zona atrás del hospital, en la zona del barrio Santa María de las Pampas, hay una parte de ejecución. Se están terminando las 165, incluso hay una ampliación de ese contrato, que son otras 20 o 30 cuadras que también están en estudio para poder ejecutarse. Pero después está otro contrato, que es el de las 140 cuadras de acá de la zona céntrica, que Bien, es el que el firmó casco ya, urbano. que firmamos con Sergio Siliotto, con nuestro gobernador, ya en la gestión nuestra, con esta gestión municipal, que se están ejecutando, los vecinos lo verán, estamos armando un lío bastante importante en el centro, les pido disculpas, pero bueno, se está tratando de reparar lo que son las esquinas, digamos, en lo que tiene que ver con el hormigón de las esquinas y empezar a hacer bacheo para después hacer algún aglomerado, microaglomerado arriba de las calles del centro de Santa Rosa, que es lo que por ahí los vecinos están viendo. Después, aparte de eso, por gestión municipal estamos haciendo allá en la calle Uruguay Falucho, terminando la obra que tiene que ver con el recambio del colector cloacal principal de toda esa zona, que es una obra importante la que se hizo en 6 meses. Estamos ya esta semana, si Dios quiere, terminando la parte de la Avenida Uruguay. Estamos ya en condiciones de tirar la carpeta asfáltica. Esta semana. Sí, en principio esta misma semana no va a terminar todo el trabajo, pero esta semana se está empezando con el asfalto. Hubo que hacer la carpeta, la compactación y toda la historia que ya se hizo. Estamos con una obra de ejecución, otra obra muy importante, me gustaría mencionar, es en la calle Macachín, un reclamo histórico de los vecinos de Villa Parque y de la zona del Butaló, que también se está ejecutando. Esa obra era una de las etapas que había quedado de la gestión anterior, que estaba trabada y se había paralizado. Nosotros la reactivamos y se está ejecutando ya. Ya está en ejecución, están en estos días también empezando a asfaltar la primer cuadra, ya están haciendo la carpeta, así que esa es otra obra importante. Y estamos haciendo una intervención sobre la calle Valerga, que también había un cambio de colector cloacal. Esas son las obras de asfalto que tenemos hoy, más allá del bacheo diario y cotidiano, que vos viste el estado en el que está la ciudad, sobre todo después de una tormenta, de una lluvia, siempre queda muy deteriorado. Bien, ¿se sabe, Luciano, dónde va a estar más o menos emplazado el nuevo barrio social con estas nuevas casas? Está toda la ciudad casi puesta en el sureste, ahora hay 6 barrios populares. Estas últimas 210 que estamos charlando con el IPAB, hay un par de cuestiones que hablar ahí y coordinar, pero está definido que va a ser en la misma zona, va a ser en unos terrenos que tiene el IPAB, que tiene la provincia ya, que quedaron de la última construcción del Ara San Juan, así que estarían emplazadas en el mismo lugar. Hay que hacer algunas obritas de saneamiento y demás, pero van a estar ahí.